Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Descúbrete en México con Federico Valle Chirino. Bueno, pues muy buenas tardes. Efectivamente, bueno, vamos a tener ahí hoy temas muy interesantes todos. Fíjense, ¿cuál es el primero? Bueno, pues es Despierta México. Bueno, ¿de qué se trata este proyecto? Bueno, pues vamos a hablar con Carlos Ragmani. Carlos Ragmani, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Federico. Gracias por el tiempo y el espacio para hablar con tu auditorio. No, por favor, por favor. Bueno, este sábado, además, para que toda la gente tenga la información, platícame de ese proyecto de Despierta México, Carlos. Mira, Despierta México es una iniciativa que está lanzando Exitus Capital. Es un llamado de acción a los empresarios mexicanos para pues decirles que necesitamos competir al más alto nivel. En los cerca de 10 años que tenemos trabajando y acompañando a empresas en crecimiento, pues hemos visto muchos casos de éxito y hemos visto también casos que se quedan en el camino. Nosotros estamos convencidos que la gran diferencia que requiere el sector empresarial de este país pues está en estas empresas en crecimiento. Empresas pequeñas, medianas, empresas que están apostándole pues capital, recursos, equipos que están trabajando para hacer esa diferencia, y nosotros estamos convencidos que lo que este país necesita es que estas empresas, algunas familiares, empresarios, emprendedores, pues se crean que podemos y que estamos para poder competir al más alto nivel. Bueno, de hecho, pues, Carlos, la verdad, esas empresas a las que te estás refiriendo es el sostén de nuestra economía, la verdad. Sin duda, el 95% de las empresas de este país son empresas pequeñas y medianas, y como te digo, hay casos de éxito que agregan muchísimo valor a la economía, pero hay algunos que se caen y ya no se levantan, ¿no? Y de ahí es donde platicando con Isaac Hernández, que ese es un poco el lanzamiento de esta campaña, va asociada con el evento de Despertares de Isaac Hernández. Y para ponerte un poco en contexto, Isaac es pues hoy en día el bailarín de ballet número uno en el mundo, y es un mexicano, es un chavo mexicano. Entonces, pues ahí están esos casos de éxito donde pues sí se puede competir al mejor nivel, donde pues si te caes te tienes que volver a levantar una y 100 veces. Entonces, nosotros lo que estamos lanzando es este llamado de acción para decir, pues hagamos ya la diferencia, caray, hagamos lo que sea que sea necesario para estar para competir con excelencia, con responsabilidad, pues, con calidad, agregar valor a nuestros clientes, a nuestros equipos. Y pues ese es un poco el tema de esta campaña, ¿no? Como te digo, Carlos, ahí yo lo que te tendría que comentar es que efectivamente a mí me da mucho gusto que existan estas iniciativas, puesto que siempre nos quejamos de que no hay apoyo a la cultura, y la verdad es de que somos una potencia mundial en talentos culturales en todos los aspectos y en todas las disciplinas, y esto es una muy buena ejemplo, vaya, de cómo podemos apoyarnos y cómo podemos hacer que, mismos mexicanos que aporten su talento y que haya gente por otro lado, ¿no?, abonando su granito de arena, bueno, pues justamente apoyen a este tipo de talento, y que además, bueno, pues repito, se vuelve un esfuerzo loable e importantísimo, Carlos. No, y además, digo, esto lo que queremos decir hacia afuera es que no se necesita ser una empresa muy grande para apoyar el arte, apoyar la cultura, apoyar esos valores mexicanos. Digo, no sé si está mal que lo diga, pero no todo es fútbol, ¿no? También hay... No, qué bueno que lo dices, qué bueno que lo dices. Y bueno, Carlos, el tiempo se nos termina. Platícame, por favor, rápidamente, de qué se trata y cuándo es la presentación de nuestra figura dancística. El sábado 12 de agosto en el Auditorio Nacional se presenta Despertares. Es este ballet que producido y por supuesto aparece Isaac Hernández con un super equipo que trae de bailarines, y pues es este llamado, ¿no?, a despertar, así que en todos sentidos, y ojalá y pues más gente pudiera acompañarnos ese día en el auditorio. Te va a ir muy bien y les va a ir muy bien a Isaac también, por supuesto, y de verdad lo aplaudo y te comprometo estos micrófonos, por favor, Carlos Ragmane, a que por favor nos mantengas informados a este humilde medio, pero sí, por favor, que nos mantengas informados, porque bueno, pues nosotros también, los medios de comunicación, poniendo nuestro granito de arena, podemos hacer un gran equipo, lo estamos haciendo. Gracias, Carlos Ragmane. Gracias, Federico, muchas y ya estamos a tus órdenes. Gracias, gracias, Carlos Ragmane. Bueno, amigos, pues el otro evento y el otro tema que tenemos también muy importante, pero además me da muchísimo gusto dar la bienvenida a estos micrófonos del Punto Crítico aquí en Radio Fórmula a mi amigo, mi jefe, mi padrino laboral, en fin, de verdad, a Miguel Ángel Ruiz. Miguel Ángel Ruiz, además, con toda una trayectoria dentro del marketing, dentro de la mercadotecnia, dentro de la publicidad, en grandes empresas, con grandes marcas. De hecho, nuestra experiencia fue también, bueno, pues una marca, no más de un ejemplo, PepsiCo, por ejemplo, en fin. Y además, bueno, pues con toda esa trayectoria y experiencia, bueno, pues hoy está al frente de una gran marca, que mejor la diga él, porque además tiene un proyecto cultural, que este es el espacio, y eso es lo que me concierne, y estamos hablando de SubArt. Vamos a ver de qué trata este tema. Miguel Ángel Ruiz, ¿cómo estás, amigo? Buenas tardes, bienvenido. Muy bien, mi querido Federico, pues saludándote primero que nada, me da mucho gusto, aparte saludar a tu audiencia, saludarte a ti en lo personal y agradecerte tus comentarios. Pues sí, ahora estamos en otro frente, con varios años aquí trabajando con la marca Maruchan, que es muy conocida y es un producto que pues no solo ahora está nada más en la venta de la famosa sopa, ¿no?, de la famosa sopa instantánea, sino estamos desde hace 4 años, este es el 4º año, promoviendo este evento que se llama Sopar, ¿no?, Maruchan Sopar, que surge de la mezcla esta del nombrecito del pop art. Entonces llegamos al Sopar, ¿no?, y así se... Claro. Ya se dice Sopar, ¿no? Esto es un evento ya que la gente está esperando. Hay muchos de los que han participado en los otros años que ya nos preguntaban si ya venía. Lanzamos el lunes pasado, que fue 31 de julio, ya la convocatoria. Y de lo que se trata es de que la gente realice obras artísticas, que saque en realidad toda esa creatividad y todo ese talento y haga un diseño de una escultura o un collage. Tenemos estas dos disciplinas con los empaques de la sopa Marucha, y nos envíe su fotografía a la página, y nosotros estamos haciendo un evento pues ya mucho más grande de lo que era simplemente una promoción como empezó esto, ¿no? Ahora es un verdadero certamen. Bueno, pues oye, fíjate que justamente es un tema que tocamos mucho en este espacio, porque de pronto nos quejamos en que las grandes marcas o los grandes grupos no apoyan al arte, y entonces de pronto tenemos mucho talento, pero no hay quien lo apoye, Miguel Ángel, y entonces, bueno, pues ahí se quedan estos esfuerzos. Y este es un ejemplo de cómo la amalgama entre grandes marcas, entre grandes grupos, en este caso, ¿no?, Maruchan, y justamente los artistas, el gran talento que tenemos en nuestro país, bueno, pues justamente formen un gran equipo. Entonces, repíteme, por favor, de qué se trata ya esta convocatoria, o a partir de cuándo pueden participar la gente. A partir de ya, me parece, ¿no? Sí, ya ahorita ya está abierta la convocatoria. Estamos invitando a todas las personas, no excluimos de ninguna edad, ¿no?, a todas las personas que crean que tienen ese talento, esa facilidad de hacer una obra de arte con el empaque de la sopa, con cualquiera, con el cartón, con el unicel, con el celofán, con lo que quieran, y la suban a la página maruchan.com.mx, y ahí están todas las instrucciones, y van a tener una oportunidad de convivir con verdaderos artistas plásticos, porque en este año estamos invitando como miembros del jurado a un talento mexicano joven, que pues ya es un profesional, ya no es necesariamente una persona que empieza, ya algunos tienen ya muestras, ya tienen exhibiciones en galerías importantes, ¿no? Y al frente del jurado va a estar Aldo Chaparro, que es un escultor ya más consolidado, y que ellos nos van a ayudar a calificar a todas las obras que se inscriban a esto. ¿no? Oye, pues nada más, fíjate, bueno, pues tienes un muy buen jurado, bueno, un muy buen comienzo, que además ya no es comienzo, puesto que como luego dices, ya es consolidado, es un esfuerzo consolidado. Pues Miguel Ángel, algo que quieras agregar y además la invitación, y desde luego te invito a que en otra ocasión, por supuesto, nos vuelvas a informar de esta convocatoria o cómo va, cuál ha sido el desarrollo de esta convocatoria y de este concurso, en la que seguramente el talento mexicano estará participando. Así que algo que quieras agregar, Miguel Ángel Ruiz. Pues nada más que se inscriban, que nos digan si tienen alguna duda. Es desde este 31 de julio hasta el 17 de octubre está abierta la convocatoria. Hay premios también, hay reconocimiento, una estatuilla de reconocimiento Maruchan, y evidentemente va a haber una ceremonia de premiación en el Museo de Arte Popular, que es un museo que refleja la verdadera creatividad del arte mexicano. Sí, sí, efectivamente, y desde nuestras raíces, Miguel Ángel Ruiz. Hoy pues te felicito, la verdad, y no me extraña, la verdad es que no es noticia para mí, no me sorprende, puesto que siempre, la verdad es de que, bueno, pues siempre has apoyado a la creatividad, al talento. Bueno, pues yo soy, no sé si sea talento, creatividad en mi caso, pero pues mi caso fue que me apoyaste, Miguel Ángel, y de verdad te agradezco además mucho esto, y además, por supuesto que reconozco este esfuerzo al talento y al apoyo al talento mexicano. Miguel Ángel Ruiz, muchísimas gracias. Te lo agradezco a ti mucho y te mando un fuerte abrazo, un abrazo para tu señor padre, y estamos informándote cómo va el evento. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues Miguel Ángel Ruiz, ya lo escucharon, así que participen, Sopas Maruchan, y este evento, este esfuerzo además que lo hacen y el apoyo que hacen al talento mexicano a través de Supart o Sopart, que es, quiere decir, es el juego de palabras entre sopa y arte. Así que, bueno, por mi parte, es todo. Muchísimas gracias. Yo soy Federico Valle. Continúen en El Punto Crítico, aquí en Radio Fórmula. Gracias. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.